¿Sabes que un solo árbol es capaz de absorber la contaminación generada por 100 vehículos? Te da sombra, aísla el ruido, regula la temperatura, purifica nuestro aire y embellece nuestras calles. El Plan de Arbolado de la Diputación de Cádiz te da vida. Cada año ofrecemos a nuestra provincia más de 35.000 arbustos y casi 6.000 árboles. Diputación de Cádiz, por una provincia más sostenible. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos una semana más a las entrevistas que hacemos en FanFauna. En esta ocasión vamos a volver a poner nuestro foco de atención en los movimientos que se producen en la zona del campo de Gibraltar, que son muchos y variados, relacionados con, por supuesto, con la conservación y protección del medio ambiente y del entorno que nos rodea. Tenemos al otro lado de la línea a uno de los portavoces de la asociación Los Locos del Parque. Los Locos del Parque. Él es Rafael Cerpa Rubio. Lo saludamos en primer lugar. Hola, Rafael. Hola, muy buenas tardes, Lorena. Muchas gracias por atendernos en primer lugar y queríamos hablar con vosotros desde hacía tiempo ya porque nos parece interesante, por supuesto, la iniciativa que desarrolláis y también darla a conocer en el resto de la provincia y, si es posible, del mundo, porque tiene un gran mérito detrás la labor que realiza esta entidad. Cuéntanos, Rafael, ¿qué es Los Locos del Parque? Bueno, nosotros somos una organización que empezamos hace un par de años, en 2014, en verano, porque desde hacía unos 4 o 5 años se estaban organizando unos movimientos para recuperar un poco el Parque Princesa Sofía de la Línea, que tiene un tamaño de unas 14 hectáreas, para que nos entendamos el tamaño más o menos de unos 10 campos de fútbol, ¿vale? Uh-huh. El estado de este parque, después de que se creara en 1969, era... Después de entrar a la época de la democracia, el parque se vino a menos, el vandalismo por todas partes lo dejó pues en un estado bastante ruinoso, muy descuidado. El ayuntamiento no tiene capacidades actualmente tampoco para llevar el mantenimiento del mismo, entonces surgieron una serie de movimientos sociales, movimientos de voluntarios, para recuperar lo que es el cuidado y la imagen del parque, un poco, para que volviera a la vida, porque antes había muchísima vida en el parque, muchos animales, muchas plantas muy variadas ahí de la zona. Entonces, claro, eso se fue perdiendo un poco y con gente muy preparada, gente con conocimiento de estas cosas, pues se organizaron poco a poco y al final ha salido una asociación que se constituyó como Los Locos del Parque, porque, claro, parecía una locura en un principio, de la nada, llevar a cabo este proyecto tan grande para con un parque tan grande. Entonces, claro, poco a poco estamos consiguiendo eso y nos constituimos como asociación, y actualmente llevamos ya 2 años y la verdad es que hemos hecho algunas cositas que ahora iremos comentando. ¿Y cómo es posible, Rafael, que teniendo la necesidad que tenemos de espacios verdes en las ciudades y el apoyo que se da por parte de bueno, sobre todo verbal, apoyo verbal de las administraciones, cómo es posible que una asociación haya tenido que tomar la rienda y decir, vamos a recuperar este parque porque si no lo hacemos nosotros, este parque lo perdemos, este espacio lo perdemos? Bueno, en principio, la verdad es que la línea tiene una situación complicada en los últimos años. Primero porque tiene una situación singular, que es una ciudad fronteriza que no depende totalmente su política del propio ayuntamiento, sino también de política nacional e internacional. Entonces, partiendo de ahí, la línea como ayuntamiento no tiene unos ingresos que se permita el mantenimiento de un parque como tal. Entonces, claro, entre esas cosas, pues tampoco las administraciones superiores como Diputación o la Junta de Andalucía, incluso el Gobierno de España, pues no han tampoco actuado en lo pertinente. Entonces, claro, se ha olvidado un poco porque tampoco se le veía la prioridad, pero claro, la ciudadanía sí que lo nota, pero claro, no había nadie que se pusiera manos a la obra, hasta que en un principio se empezaron a reclamar un corte de césped, un poco a decentar la zona, porque claro, recordemos que por el Parque Princesa Sofía pasan unos 12 millones de personas al año porque está justamente situado enfrente de la frontera con Gibraltar y pasan muchísimas personas por allí, claro. Eso da una mala imagen al municipio y claro, entre el principal problema es que no, el ayuntamiento no tenía medios y no sigue teniendo los medios suficientes como para acometer el mantenimiento actual, según la versión del propio ayuntamiento, claro, teniendo en cuenta también que diferentes legislaturas, antes por ejemplo el PSOE, ahora la línea 100%, que es un partido de aquí nuevo, incluso el PP anteriormente. Sí, han sido décadas de dejadez, eso es evidente, y como bien dices, imagino que es cuestión de prioridades y precisamente no estaba en las prioridades de la administración. Y bueno, y teniendo en cuenta eso de las prioridades, cuando vosotros, este conjunto de locos que hace 2 años os conformáis como asociación, pero el trabajo lo estáis realizando desde hace bastante más tiempo, lo que es el esfuerzo, y cuando de repente empezáis a poner el acento en intentar recuperar este espacio con la de problemas que hay en la línea, Rafael, que dirían, estamos aquí nosotros sin cobrar, ya está yo ahora cuidando. ¿Qué os decían? ¿Cómo os acogió la ciudadanía? Hombre, un poco que nosotros también somos la ciudadanía, nosotros formamos parte de, somos el mismo pueblo de la ciudad de la línea. Uh-huh. No éramos ni el ayuntamiento ni profesionales que se dedicaban a estas cosas, sino que somos una parte del pueblo de la línea que tuvo ese arresto, esa capacidad de decir, vamos a hacerlo, en vez de pedir permiso o esperar a que nos escucharan desde más arriba, pues decidimos pedir permiso en primera instancia y dijeron, oye, podéis hacer lo que hasta donde lleguéis, hasta donde podáis. Claro, nuestros medios son todavía limitados, muy limitados, entonces empezamos poco a poco. Primero organizamos el primer Clean Up the World, que es un movimiento que se hace a nivel internacional, de limpiar el mundo, ¿no? De esto, uh-huh, de que en cada ciudad se organizan y hacen unos grupos de limpieza, ¿no? Entonces organizamos eso porque el parque primero estaba muy sucio, ya cosa que ahora ya se ha logrado que no esté tan perjudicado en lo que viene siendo la parte de limpieza. Y claro, entonces se empezó a organizar una serie de movimientos que al final han llevado a donde estamos ahora. ¿Y dónde estamos ahora, Rafael? ¿Qué habéis conseguido en este tiempo? Os vemos también por las fotos que subís y que compartimos a través de nuestro Facebook de FanFaun y demás, pero cuéntanos, ¿cómo estaba el parque hace, vamos a poner como límite, hace 2 años y cómo está ahora? El otro día celebrábamos una barbaridad, que había nacido una flor de un almendro, creo yo recordar, y destacábamos incluso, bueno, el hecho de la alegría que provocan esos pequeños detalles, ¿no? Que nos fijamos en cosas mucho más grandes y a veces la simple floración de una flor pues nos alegra el día. Desde luego, totalmente de acuerdo, Lorena. La verdad es que estaba muy contento porque se han realizado bastantes proyectos, pequeños proyectos, pero en su número bastantes, ¿no? Y por bastante podemos entender lo suficiente como para que se perciba a la propia vista un cambio en la dinámica, digamos, visual del parque, que era más bien amarillo, más bien sin planta, o sea, sin verdor, sin frescor, lo que es normalmente un parque de una ciudad, ¿no? Entonces, claro, eso ya más ahora en invierno, que siempre con el agua pues se ponen verdes las plantas y lo que viene siendo el césped, pero claro, en verano eso ya sí que se nota un poco más, ¿no? Sí. Entonces, nosotros desde hace unos años, el parque está dividido en unas 4 zonas por unas carreteras que dividen el parque en 4 partes casi iguales, digamos que de norte a sur se divide en un 60-40% de proporción. Entonces, nosotros nos instalamos en un restaurante que había en el parque, que se llamaba El Barco, porque tiene forma de barco, es un barco así pesquero muy muy singular, muy típico de la zona de Cádiz. Uh-huh. Entonces estaba, es un todo construido de madera, ¿no? Tenía varias salas anexas, ¿no? Tiene 2 salas que ahora estamos también en uso. Entonces pedimos permiso al ayuntamiento para establecer allí nuestra, no sede social en ese momento, pero sí nuestra base de operaciones para empezar a recoger material y que la gente no, nos ayudara, y nosotros mismos, ¿sabes? Porque nosotros éramos la gente. Claro. Un sitio más o menos desde donde establecernos y dispersarnos por el parque para acometer la debida o proyecto que teníamos en mente. A partir de ahí el parque tiene varios búnkeres también de hace algunos años del siglo pasado que forman parte de la cultura linense y que forman parte de la geografía del parque. Lo primero que se hizo, no como los locos del parque, fue, sino como la plataforma del parque que queremos, que todavía no existía, pero el primer paso que se dio fue la creación de una asociación canina, que cogió un recinto de uno de los búnkeres. Entonces, a partir de ahí, pues se constituyó como una organización, una asociación, y se empezó a cuidar un poco, que siendo el riego de plantas ahora en aquella zona, ¿no? En una de las parcelas. Luego, con el avance del parque, pues bien, tenemos una sala taller allí en lo que viene siendo el parque, tenemos una pequeña cocina para que pueda venir cualquiera y mientras estamos allí no tengamos que volver a casa, o cualquiera que pueda venir, lo que sea, alimento, comer, para poder seguir y no tener que perder el tiempo eso de ir a la casa, ¿vale? Podamos trabajar cómodamente allí. Tenemos un pequeño estudio, un pequeño invernadero con plantitas, porque tenemos jardineros, tenemos ingenieros forestales, todos estos son voluntarios. Sí. También tenemos un pequeño estanque, que eso fue una de las mayores locuras y la pequeña joya de la corona, que tenemos allí dentro del recinto del barco, que está vallado. Tenemos un pequeño estanque con un montón de plantas acuáticas, con que viene siendo el papiro, todo este tipo de plantas acuáticas de aquí que se utilizan y son muy muy bonitas a vista. Entonces, con ranas, con peces autóctonos, que se controla la población de insectos. También tenemos incluso especies de arácnidos de la zona de aquí, que son muy muy importantes en el aspecto de naturaleza, ¿no? Y los principales, básicamente, lo que hemos hecho son un patio andaluz, que también tenemos ahí en el barco, un jardín delantero también, que tenemos con plantitas y flores que siempre se vea colorido. Tenemos plantas aromáticas como el romero, la albahaca, la hierbabuena, o sea, tenemos lo que viene siendo un jardín nórdico de esto, pero aquí en el sur, en apariencia es un jardín nórdico también. Tenemos una cascada con un pequeño río, que ahí tenemos carpas koi de estas de colores, con plantas acuáticas también. Y un proyecto también muy, muy, muy singular, que es una maqueta en miniatura de la ciudad perdida de Angkor, de Camboya. Lo ha hecho uno de nuestros voluntarios, con ayuda, claro, de más personas, de la ciudad perdida de Angkor, que precioso, con sus templos así asiático, budista, de estos de, ¿sabes? Entonces, muy bonito también. Cosas que se han hecho, pues, por ejemplo, algunos centros de vida, que son pequeños ecosistemas, pequeñas islas de lo que se dice propiamente vida, del parque, para que son entornos sostenibles, con plantas autóctonas, y para que la propia fauna gire o se cree en torno a esos centros. Vosotros, Rafael, estáis desarrollando el proyecto sobre la base de lo que ya existía, por ejemplo, en los años 60, o estáis aprovechando la oportunidad para construir un parque Princesa Sofía completamente nuevo y adaptado a los nuevos tiempos y al nuevo entorno. Y sí, hombre, claro. Nosotros no es que queramos hacer algo totalmente nuevo, porque eso sería desvirtuar lo que viene siendo la propia identidad del propio parque, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es adaptar a los nuevos tiempos en la antigua forma de la antigua fase del parque. Por ejemplo, uno de nuestros proyectos en mente, que sería nuestro sueño y que es muy complicado de hacer, es, por ejemplo, devolver al estatus del parque una pequeña laguna, como antiguamente había, antes incluso de la creación del propio parque, que eran unas lagunas naturales, que donde venían las propias aves de migración, no sé. Como sabemos, el estrecho es un punto muy importante de migración de aves, y eso es uno de los puntos donde paraban los propios animales a beber, a comer, a alimentarse. Entonces, todavía se siguen viendo, estos últimos años se han visto bandas de flamenco, por poner un ejemplo, que venían buscando estas lagunas. Buena, pobre. ¿Y no hay? Y no hay, claro. Entonces, el primer paso que hemos dado, por ejemplo, fue la creación de este pequeño estanque, sí, esta charca con cascada, y este pequeño riachuelo, por ejemplo, porque es que no hay nada, por ejemplo, en verano no hay nada de agua en todo el parque, está seco, prácticamente seco. Entonces, con esas pequeñas creaciones de balsa o vida de agua, lo que se quiere crear es que vuelva la vida, ¿no? Lo que vuelva a recuperarse un poco el esplendor ese. Y todo eso lo estáis haciendo con vuestras manitas, con las manitas de cuántas personas, cuántas personas hay en la asociación, o mejor dicho, cuántas personas participan con vosotros de forma activa en este proceso. Bueno, de forma activa, a ver, siempre viene gente, cualquier persona puede venir allí, ponerse el mono en trabajo de una forma metafórica y ponerse a trabajar, pero normalmente lo que solemos estar allí va oscilando entre unas 20, 30, 40 personas, dependiendo del día, claro, porque todo el mundo no puede asistir un día, por ejemplo, pues trabaja o porque tiene que ir a un sitio ese día y no, ¿sabes? Entonces nosotros más o menos somos 20, 30 personas, incluso algunos días que son muy malos, pues podemos venir 5 o 6 personas, pero siempre que haya gente allí, siempre estamos trabajando, siempre estamos haciendo cosas en la medida en lo que nosotros, claro, podamos hacer ese día. ¿De lunes a domingo? Estamos, no de lunes a domingo, estamos los martes, los jueves, los sábados y los domingos. Vaya a buscar o cuando vaya yo por allí para acercarme y plantar algo. Porque ahora mismo ya la línea y no aprovecha la oportunidad para ayudar a dejar tu granito de arena en el Parque Princesa Sofía, yo creo que es casi que delito o pecado. Rafael, teniendo en cuenta el 100% del espacio del parque, ¿cuánto más o menos habéis conseguido recuperar? Bueno, a ver, hablar de recuperar es un poco optimista, ¿no? Pero no es recuperar propiamente dicho, sino, a ver... Sí, yo entiendo, yo me refiero a recuperar para el uso público, a recuperar para... Para el uso público puede utilizarse realmente cualquier parte del parque, que unas zonas están mejores que otras, otras peores, porque claro, no abarcamos para tanto ahora, pero nuestra intención es ir progresivamente, poco a poco, recuperar el dominio, el control de lo que viene siendo las otras zonas. Ahora mismo tenemos un torno a un 40% del parque que sí que está, por ejemplo, tenemos los sistemas de riego arreglados, un 40% del parque, entonces esas zonas sí que están con árboles plantados, nuevos, por ejemplo, de álamo, de no sé, de olmo y de, por ejemplo, de pino, entonces pues esas zonas sí que son más, se nota nuestro trabajo, ¿no? Uh-huh. Entonces, son así que se podría hablar en torno a un 40%, aunque todo no se ha cometido en ese 40%. No querría terminar la conversación sin acordarme también, porque nos gusta mucho en Fanfauna cuando mezclamos el arte y la naturaleza, hemos recordado que están desarrollando ahí un proyecto de un mural, un muralista, un grafitero muy conocido de la zona del campo de Gibraltar, estaba haciendo ahí una cosilla, ¿verdad? Así es. Tenemos a un artista de aquí de la línea que se llama Jorge. Él estuvo empezando empezamos nosotros la primera parte como los locos, como grupo, empezamos a pintar. Tenemos también un chico que pinta que se llama Israel, que pinta muy bien. Entonces tenemos un auditorio que tiene dos murallas, entonces una de ellas empezamos a pintarla. Y este hombre Jorge se ofreció a lo que viene siendo a pintar una de las partes con un mural muy muy bonito, muy muy inspirador, uh-huh, porque es una imagen así un poco modernista, ¿no?, de principios del siglo XX, ¿no?, de lo que viene siendo una imagen de lo que viene siendo el peñón de fondo, ¿no?, con, uh-huh, toda la playa de la línea de la Concepción, que se ve el estrecho, ¿no?, muy, muy bonito, así con plantas, colores marrones, azules y verdes, muy muy bonito, la verdad. Rafael, ¿nos invitas a pasarnos por el parque? A mí ya a todos los que nos hacen... falta decirlo, cualquiera estáis invitados. Los días que estamos allí, incluso si no estamos, podéis ir sin nuestra compañía y eso es lo que pretendemos, que no haga falta decirlo, que vayáis y a visitarlo y a disfrutarlo y esperemos que os guste. Rafael, muchísimas gracias por atendernos y muchas gracias también, díselo a la gente, como tú dices. Muchas gracias por el trabajo que estáis haciendo, que habéis hecho y que seguiréis haciendo. Intentaremos, en la medida de lo posible, sumarnos a ese trabajo que hacéis y, por supuesto, desde aquí nuestro apoyo y nuestra admiración, Rafael. Muchas gracias. Muchas gracias. Nada, un saludo, Lorena. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.